Pachanquino, ahí va. De romántica luna, de lucero que sueño, de mirar en su madre, la mujer que yo quiero. Y el jilguero que canta, vallas que se levantan, carnavales suavecito, con un pueblo suspiro. Cali, pachanguero, Cali, luz un nuevo cielo. Cali, pachanguero, y es por eso que espero que los días que lejos me duele mi ausencia, sabes bien que la quiero. Todos mis amigos no suceden a ti, si supiera la pena que un día sentí cuando frente de mí tu montaña no vi. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se lo siento y para que mire, no me voy más y no mires. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se lo siento y para que mire, no me voy más y no mires. Cali, pachanguero, Cali, luz un nuevo cielo. Cali, pachanguero, Cali, luz un nuevo cielo. Y a gozar de vacilar, Cali. Cali, pachanguero, Cali, luz un nuevo cielo. ¡Cali! ¡Cali, pachanguero! ¡Cali, luz un nuevo cielo! ¡Cali, pachanguero! ¡Cali, luz un nuevo cielo! Y es por eso que espero que los días que lejos muere mi ausencia, sabes bien que la quiero. Todos los caminos no suceden a ti, si supiera la pena que vivías en ti. Cuando frente de mí tu montaña no vi. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se los estoy para que mire, no me voy más y te pide. Permite que me arrepienta, oh, mi bella se me sienta, me arrebata su presencia, me lastima su ausencia. Solo di que no te tan bonita, si me ves un cabecita, un cabecita, mi señores, señora, lo demás es toda.